9 con 15 minutos de la mañana. Seguimos en vivo transmitiendo en directo en esta jornada especial, en esta jornada de protesta que se vive en el Valle de Punilla. Decir que se acaba de comunicar Gabriela Esteves, diputada nacional, para ofrecer todo lo que esté a disposición y sea necesario para esta situación. También se han comunicado organismos de derechos humanos de la Nación y de la provincia de Córdoba haciéndose eco de esta situación. Y decir también que hace instantes se acaba de hacer una nueva presentación en el juzgado de control de la ciudad de Cosquín a cargo del doctor Ramiro Núñez, recalcándole todo lo que ha venido pasando y todo lo que ha pasado ahora en la madrugada de hoy para que se resuelva, para que se restituya las condiciones de la protesta que tenía esto hasta el día de ayer. El derecho a la protesta debe ser restituido y además la garantía, la seguridad de las mujeres que están privadas de su libertad, escondidas en el monte por miedo a salir, por miedo a exponerse en este momento. Esto es la situación tan grave que estamos viviendo a esta hora. Están en ese lugar sin posibilidad de salir. La gente que está en Molinari sin tampoco posibilidad de ingresar al sitio. Esa es la situación que se vive a esta hora mientras se mantiene la convocatoria Molinari. Decir, como decimos entonces, las personas que estuvieron anoche desalojadas están privadas de su libertad. Nos vamos a comunicar en este momento con el grupo que se está reuniendo en Molinari a esta hora para salir a garantizar la libertad y las condiciones de seguridad de las compañeras que están en ese sitio. Vamos a hablar con Juan y Castro, que está con nosotros a esta hora. Estimado Juan, ¿cómo te va? Muy buenos días. Hola Juan, ¿cómo andas? Buen día. Bueno, acá se empieza a juntar la gente, va llegando gente y bueno, eso es lo principal, ¿no? Se está pidiendo a toda la gente del Valle que se acerque para acá porque es tremendo esto que está pasando. Totalmente. Bueno, decir, y bueno, para que también se conozca ya que se acaba de hacer una nueva presentación judicial y que se están comunicando organismos de derechos humanos, ¿cómo califican ustedes lo que se vivió anoche ahí en el acampe? Bueno, sí, o sea, entendemos perfectamente que esto es violencia policial, es violencia institucional, esto está fuera de las leyes, esto está fuera de la democracia. No, eso es lo que tiene que entender también toda la gente, que esto no es que si estás a favor o en contra de la autovía, que estos son los derechos de toda la población. Esto no se puede permitir. No es una cuestión, ni siquiera es solamente una cuestión ecológica, esto es de cuáles son nuestra forma de vida, ¿no? Y el respeto que tienen que tener las personas. Así que yo, como un vecino del Valle, ¿viste? No puedo quedarme quieto si ha pasado esto, ¿no? Fíjate que totalmente fuera de la ley, de noche, actuando como una patota la policía, sacando a la gente así como desnuda de las carpas, arrastrándola, dejándola tirada por la calle, ¿no? Sabemos que se han robado todo ahí de lo que había en el acampe, lo que eran las cosas de los vecinos, ¿no? Entonces, esto es muy grave. Entonces, esto es una cuestión de solidaridad, de defensa de todas las leyes, de todas las garantías que tenemos que tener las personas, ¿no? Esto ya lo veníamos viendo con este tema de la autovía, ¿no? Cuando tanta ilegalidad, tantas cosas que la justicia no responde, y entonces uno se va dando cuenta de que esto va en contra de los derechos de todas las personas, no solamente de las personas que son, por ejemplo, que sufren que le expropien, ponerles su campo, ¿no? Y o que le den 2 pesos o que no le den nada por su casa, sino de toda la población. Esto afecta a toda la población. Esto es tirar al piso todos los derechos que tenemos, la Constitución, las leyes provinciales, nacionales, todo, ¿no? Los acuerdos internacionales que no se están respetando, ¿no? Entonces, bueno, así de grave es la situación. Por eso lo principal es movilizarse, que la cantidad de gente es fundamental. Estimado Juan, ¿cómo es la situación ahora? ¿Está la policía en el lugar? ¿No los dejan pasar? ¿Qué es lo que ustedes están viendo? Es lo que se llama militarización. O sea, es una zona, la zona de la ruta hacia el oeste, desde lo que es ese punto donde sale el camino a la Candelaria, que sale para allá, para el oeste, toda esa zona, la zona donde estaba el acampe, está militarizada, es decir, ahí solamente patrulla la policía, no se deja pasar a nadie para ahí, y la gente que estaba en el acampe está refugiada en una casa, no pueden salir por el miedo que tienen, porque no tienen garantizada su integridad física, ¿no? Entonces, lo que se está planteando a los organismos de derechos humanos, los medios de comunicación que se puedan acercar, la gente, de hacer una presión para que esa gente, esos vecinos, puedan salir tranquilos de esa casa, ¿no? Ellos no han cometido ningún delito. Han sido violentados en la noche por la policía actuando fuera de la ley como una patota, como te digo. Un desalojo, no, primero un desalojo tiene que tener una orden de desalojo, ¿no? Y segundo, que no se puede hacer de noche, ¿no? Esto se anticipaba, viste que hubo un pedido de habeas corpus preventivo, ¿no? Cuando ya se veía que había un riesgo, se presentó a la justicia esto que se llama habeas corpus preventivo, para que la justicia proteja la integridad física y los derechos de los vecinos, ¿no? Pero el juez rechaza esto y dice, no hay peligro, no sé bien cómo lo dice, pero dice, no hay peligro de que pase nada raro, por decir así, lo dice con otras palabras, pero bueno, pero fíjate lo que pasó, para que se dé cuenta la gente que la justicia está actuando muy mal, muy muy mal. Acá hay un jefe regional, Bracamonte creo que se llama, está el comisario de Cosquín, el Encina, que también que fue uno de los que estuvo anoche en este operativo. Son responsables de esto, totalmente irregular, esto van a tener que responder ante la justicia, pero en este momento lo principal es que los vecinos puedan salir, así que porque que la gente que venga para acá, que la cantidad de gente que hayan acá en la ruta, en este punto, va a ser la principal garantía para la salud de esos vecinos. Muchas gracias, Juan. Se mantiene entonces la convocatoria y nos estamos encontrando en el sitio. Gracias, Juan, gracias. Estamos en contacto entonces. Hablamos con Juan Nicastro de la Asamblea Jardino Villayardino Despierta de lo que está pasando ahora. Necesitamos, ratificamos, reiteramos el pedido para que la gente se movilice, se traslade hasta Molinari a pedir por la seguridad de las compañeras que están en este momento privadas de su libertad, escondidas en una vivienda privada que solamente le han dado la posibilidad de refugiarse sin poder salir ni tampoco poder entrar a ayudarlas, porque como decía Juan Nicastro, está militarizado Molinari a esta hora. La metodología violenta con la que pretenden hacer la autovía. Después dicen que los violentos son los manifestantes. Ahí está el gobierno de Córdoba, la policía de Córdoba, la policía que está bajo las órdenes de Paula Kelm, así actúa, pero esto ya es escándalo nacional. Esto ya lo están tomando los abogados de derechos humanos. Claro que van a tener que responder ante la justicia por esto, pero claro que van a pagar las consecuencias de lo que están haciendo, porque en la historia argentina, cada vez que se violaron los derechos humanos, cada vez que el Estado se puso al frente de la Constitución de manera violenta y del Estado de Derecho, ha sido derrotado por el pueblo, ha sido derrotado por los organismos, ha sido derrotado por la resistencia a un pueblo consciente que no va a retroceder los derechos alcanzados. Así que se mantiene la convocatoria en Molinari, en instante vamos a estar ahí con la gente acompañando, si es que se va a hacer un corte de media calzada, si es que se va a pedir acceder, y que se restituyan las condiciones de protesta del día de ayer, que se pueda volver al sitio, a volver al acampe, porque el acampe era legal, era un acampe pacífico, y el derecho a la protesta es un derecho en la Argentina. El derecho a protestar es un derecho en la Argentina. Recordamos también, en el día de hoy, a las 12 del mediodía, en Tribunales de Córdoba, en la Cámara Contencioso Administrativo de Segunda Nominación, en la calle Arturo M. Vaz, se va a pedir una audiencia con los jueces de la Cámara para que emitan un fallo. Para que emitan un fallo judicial sobre el amparo presentado, y si es que ellos se hacen cargo de lo que está pasando, que metan el gancho, que firmen los jueces el fallo y se hagan cargo de esta situación. porque hasta ahora no han tenido el coraje de hacerlo. Así como también son de cobardes para desalojar en la madrugada, también son de cobardes para firmar sentencia sobre el amparo que se presentó oportunamente y que indicaba que esto iba a terminar saliendo mal, que es lo que está pasando. Se quedan con Radio Panamericana, son ya, estamos entrando en la mañana, vamos a repasar la hora, son las 9 de la mañana con 25 minutos, en una jornada especial, una transmisión especial. Le mandamos un saludo grande a toda la audiencia que nos acompaña, decirle que hemos tenido que abocar todo nuestro trabajo en el día de hoy a esta situación tan grave que se ha vivido, así que ya en pocos días volveremos a la programación normal de Panorama y de Radio Panamericana. Se quedan entonces con la música en instantes, estamos en Molinari con la gente que se está manifestando y que está pidiendo garantías y seguridad para las mujeres que están privadas de su libertad en un terreno, en un territorio militarizado hasta ahora, para garantizar el inicio de las obras de la autovía de Punilla, este proyecto ecocida del gobernador Schiaretti que quiere llevar adelante a cualquier precio, pasando y pisoteando toda clase de derechos. Se quedan con Radio Panamericana, estamos en vivo, vamos a estar hasta el mediodía, se quedan con la música y en instantes estamos de vuelta.